11:25, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer como le contábamos al principio en el sumario de contenidos para informarles del conjunto de actividades, iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Tenemos la verdad que un fin de semana bastante completo, sobre todo en el plano deportivo, con acontecimientos deportivos para los más pequeños, con esa carrera escolar de las nutrias pantaneras que tendrá lugar en la jornada de hoy. Tenemos además también el 3x3 que llega al jardín durante todo el fin de semana. Tenemos además hoy el concierto de Javier Ojeda y el maestro Francisco Fatou. Y tenemos además también nuestra cita de cada semana con el yacimiento arqueológico de Ocuri, con la ciudad romana de Ocuri y con las diferentes iniciativas culturales, lúdicas que allí se están desarrollando. Este fin de semana llega el tiempo para meternos de lleno en el mundo romano, recrear ese periodo de hace más de 2000 años y dejarnos un poco llevar, ¿no?, por la imaginación que nos va a ofrecer las integrantes de Caminae. Nosotros contamos hoy con una de sus componentes, con Rosa Badía, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Rosa, muy buenos días. Buenos días. ¿Hasta dónde nos vais a transportar este sábado en el yacimiento arqueológico de Ocuri? En concreto creo que en el foro, ¿no? Incluso vamos a subir hasta arriba. Sí, vamos a ir al foro y, bueno, dejando llevar hasta lo que la imaginación de cada uno nos permita. Bueno, pero vosotros sí que ponéis mucho de vuestra parte, ¿no?, a la hora de dar pues toda esa entonación, toda esa manera de contar los cuentos y de hacerlo, bueno, pues interesante y bueno, parece una que está leyendo incluso un libro, ¿no?, cuando escucha uno de los cuentos a través de las integrantes de Caminae. Aquí los oyentes de Radio Brique lo sabrán, ¿no?, por ese espacio que tenéis por las tardes. Cuéntanos un poco qué es lo que vais a ofrecer, ¿no?, en esa actividad de mañana. Pues son cuentacuentos, o sea, son cuentos con el contenido relacionado con la leyenda, mitos romanos, historias romanas. Es un poco dentro del ambiente donde lo se va a celebrar, que es arriba, en el foro del yacimiento. Y bueno, eso sí que decimos, los cuentos van dirigidos más bien a adultos, a partir de 14, 15 años. Y ya es un poquito ambientarnos, meternos en ese mundo del cuento, como le decimos nosotras, y disfrutarlo. Aquí sí que habrá habido un poco de información previa, ¿no?, para recrear periodo histórico, para irse hasta, bueno, contextualizar un poquillo y demás, ¿no? Sí, bueno, buscar un poco de información, situarte sobre todo el tema de los dioses romanos, sus historias. La verdad es que es bastante interesante. Vamos, lo que es de la mitología romana, hemos aprendido leyendo un montón. Bastante interesante. La verdad que es bastante amplio, ¿eh? Si entras en ese ámbito, en el de la mitología, bueno, pues tienes ahí para contar y contar y recontar y para liarse uno que no vea. Había muchas cosas, que si adulterio, que si con hermanos, que si hijos. Y la verdad es que uno dice, bueno, vamos a intentar enfocar la leyenda y el cuento para que un poco al final sea eso, ¿no? Un cuento con principio, con fin, y que la gente se pueda meter en la historia, ¿no?, y vivirla. Claro, porque no es como en un libro que da marcha atrás y no te entra muy bien y lo relees, ¿no? Aquí no hay esa posibilidad. No. Bueno, ¿cuánto puede durar la actividad? Cuéntanos un poco, porque el horario es a las 9, no sé si esta hora es cuando está programado que se proceda a la subida, ¿no?, hasta el foro romano, si es la hora de comienzo de los cuentos. Cuéntanos un poco la organización. Pues será quedar allí un poco, a las 9 empezaremos a subir, o sea, que siempre se recomienda que lleguen un poquito antes, y subiremos arriba al foro y, bueno, una horita, cosa así, no será mucho porque son lo que son los cuentos, y luego bajar hacia abajo, o sea, que una hora más o menos será el tiempo. Vais a participar todas las que formáis Caminae, ¿no? Sí, las tres. Vamos allí las tres, Cristo, Pepa y yo. ¿Y algo especial sobre precisamente Ocuri, sobre el yacimiento arqueológico en esa localidad? ¿De cuentos relacionados? Sí. Va a ser romano, va a ser sobre todo historias de dioses y leyendas, porque, bueno, ya habíamos hecho cuentacuentos sobre leyendas más centradas en el pueblo, y esta vez es un poquito como viajar en el tiempo e incluso en el espacio, ¿no? Nos vamos ahí un poco al Olimpo, ¿no? Quedarnos un poco allí con historias de dioses. Entonces nos hemos centrado más en eso, en lo que son los mitos de los dioses y las historias. O sea que nos vamos a trasladar, por tanto, hasta la antigua Roma para conocer cómo vivían los dioses y cómo se lo hacían pasar, ¿no?, a los humanos, a los romanos en este caso. Bueno, entre ellos mismos no tampoco se llevaba muy bien. Pero bueno, vamos. Pues cuentos y leyendas romanas, este sábado a partir de las 9, una manera de conocer también el foro romano, todo lo que es el yacimiento arqueológico de Curio, una manera además muy interesante, ¿no? Porque nos va a trasladar a la antigua Roma y nos va a servir pues para situarnos, ¿no?, en lo que eran las tradiciones, las culturas, las leyendas de los ciudadanos que poblaban, ¿no?, hace 2000 años ese entorno. Así que pues sí que por ese aspecto resulta desde luego interesante, ¿no?, recrear todo esto. El espacio de luego es el adecuado y bueno, hay que decir también que es una actividad gratuita, no se cobra entrada, pero si hay un límite de aforo, imagino, ¿no?, porque todo lo que conlleva subir al foro romano pues tiene también unas limitaciones por el tema de la conservación del patrimonio. Sí, son, creo que eran 150 las que ha repartido el ayuntamiento. Está dentro de las actividades que organiza el ayuntamiento en lo que es el yacimiento romano. Y como anterior, en otras actividades son 150, me parece, las que ha repartido. Uh-huh. Están, las pueden retirar en la oficina de turismo o bien arriba, en Ocuri, en la recepción. En el centro de recepción. No sé si sabéis si a estas alturas ya están todas agotadas, si quedan aún algunas. No sé si habéis tenido información al respecto. La verdad es que no hemos llegado todavía, yo creo que quedan, pero no hemos llegado todavía a preguntar, a ver si ahora nos llegaremos, pero no sabemos exactamente cuántas quedarán. En cualquier caso, sí que tengan en cuenta que aquellas personas que quieran participar, que bueno, pues se acuden con la invitación mucho mejor, porque el aforo limitado y bueno, pues más de 150 personas no podrían acceder, ¿no?, a lo que es el recinto y demás. ¿La subida también la organizáis vosotros o vais acompañados de algún técnico experto de, no sé, la subida? No, digo, vamos como otras veces se ha hecho, vamos subiendo todo hacia arriba tranquilitos y hasta llegar al foro. Yo insisto en el tema de los zapatos cómodos. Eso. Lleva zapatos cómodos, incluso algún cojín o alguna mantita por si arriba se quieren sentar. Y estar a gusto y pasarlo bien, que es lo importante. Eso te lo iba a apuntar yo también, algún cojincillo, ¿no?, o algo así para colocarse bien cómodo una orilla a escuchar historias. Una horita de pie, yo entiendo que puede ser, hombre, hay zonas donde te puedes sentar, pero siempre más cómodo si llevas una mantita o un cojincito, que tampoco, algo así que se pueda transportar, que no pese, y arriba a sentarse y a dejarse llevar. Viene además también muy apropiado, ¿no?, una noche de cuentacuentos en Ocuri. Bueno, ya hemos pasado San Juan, ¿no?, ya fue la noche esta anterior que hemos pasado, la madrugada, esa noche mágica de San Juan, pero bueno, viene también apropiado, ¿no?, teniendo en cuenta las fechas y demás. Sí, la verdad es que el entorno es idóneo, es una preciosidad. Subir y sentarse arriba, yo creo que es un momento con un poco de magia, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso vosotros lo estáis trabajando, ¿no?, para ofrecer al público, a todos los ubriqueños que ya conocen vuestro trabajo y aquel que no lo conozca, pues que aproveche esta oportunidad especial para poder escuchar la narración que hacen, la narración oral que hacen las integrantes de Caminae, que tiene muchísimo mérito, muchísimo esfuerzo y que además está muy bien hecha, ¿eh? Así que... Sí, gracias. La recomendamos. Hombre, trabajar lo intentamos, hombre, sobre todo porque la gente disfrute, que sea, que no haga falta llevar tampoco nada especial para que la gente se meta, sino solamente nosotras y lo que es la propia narración, ¿no?, lo que es la voz. Entonces, pues, intentamos que... Pues eso, lo que yo siempre digo es que hay que disfrutarlo y vivirlo. Claro que sí. Pues nos vamos a quedar con esa invitación a todos los ubriqueños para que acudan este sábado 25 de junio, mañana a partir de las 9, la subida hasta el Foro Romano para disfrutar allí a través de las integrantes de Caminae, de los mitos y leyendas romanas que nos van a trasladar pues a esa época de los dioses romanos y todo lo que se vivía en aquel entonces, ¿no?, en parte de la tradición y la cultura. Rosa, no sé si hay algo más que se nos quede pendiente. Pues invitar a todo el mundo que se animen y que vengan a pasar un momento de cuento con nosotros. Con esa invitación nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Lenta.